pasear con mi novia al parque. La senté en la hierba y la empecé a besar. Y terminamos acostaditos, le dije yo contigo me quiero casar. Entre caricias y besitos la abrazaba, la mimaba, ya yo estaba preparada para gozar. Y con su corazón se aceleraba porque estaba emocionada y con las ganas a reventar. Y de repente me dijo: negro, veo que un gusano me va a picar. Está peludo, le tengo miedo, de un puntapié lo debes matar. ¿Dónde está el gusano? Que te va a picar. Muéstramelo, negra. Lo voy a matar. Estaba chiquito, se empezó a estirar. Cuidado, te pique. El mendigo animal se estira, se encoge. Ese gusano hace que yo me sonroje. Se encoge, se estira. Quiere picarme y ahora está, mira que mira. Ese gusano.